Imagínense la historia de un brujo medieval que regresa de su tumba después de siglos, ansioso de sangre y muerte. Para cumplir sus planes, busca la ayuda de su amante, una mujer vampiro. Ambos atacarán de una manera salvaje, brutal y terrorífica un pueblo que en tiempos ocasionó la muerte del vampiro. Pero no les basta con esto. Acuden a la ayuda de los muertos vivientes que crea el brujo. Es una película en la que tiene ustedes que prepararse a pasar miedo, momentos de terror, momentos de angustia, momentos absolutamente increíbles. Es una pesadilla. Es una película claustrofóbica donde las fuerzas del mal se desatan para buscar la perdición de las personas. En fin, tampoco nos lo tomemos tan en serio. Al fin y al postre solo es una película de miedo. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Muy buenas noches, queridos amigos, señoras y señores. Aquí nos encontramos en el Estudio 1 de Onda Regional para dar comienzo al último peldaño, un programa que tiene ya un prestigio, yo diría que muy bien ganado. Claro que esta noche tenemos pues una ausencia, que es la ausencia del director del programa, Joaquín Abenza. Y aquí estamos, intentando sustituirle de alguna forma, pero la palabra sustitución no me gusta porque Joaquín Abenza, a lo largo de muchos años, ha trabajado con la honestidad que le caracteriza. Y por supuesto es muy difícil, muy, muy difícil, lo digo de corazón, el suplantarle esta noche aquí. Menos mal que tengo a mi derecha, tengo a Juanjo Abenza. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. Y a mi izquierda, el inefable Juan Francisco Martínez Espín. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Y bueno, el que tiene el gusto de estar esta noche aquí, Jesús Sancho, vuestro amigo. El programa de esta noche promete ser muy, muy interesante. Lo que vamos a hacer en la primera hora, hasta las 12 de la noche, es algo que verdaderamente rompe un poco, digamos, los moldes. Vamos a tener mucho de menos en cada minuto que pasa el programa. Decíamos en el sumario que íbamos esta segunda parte del programa a desarrollar primero un homenaje a un hombre que, teniendo cara de buena persona, porque tenía cara de buena persona, pues sin embargo fue uno de los actores de cine que más terror ha causado con su personaje del hombre lobo. Antonio Reverte, en homenaje de esta segunda hora a Paul Nachi, es el responsable precisamente del proyecto Terror y Nada Más, una página web dedicada al universo del terror en todas sus manifestaciones artísticas, especialmente en las audiovisuales. Productor, actor, guionista y realizador de trabajos en audio y vídeo relacionados con el mundo del terror y del suspense. Divulgador y autor de artículos temáticos sobre temas fantásticos y gran amigo de nuestro programa, cosa que se agradece siempre. Además de todo lo anterior, Antonio Reverte mantuvo una estrecha relación con Paul Nachi y con su hijo, Sergio Molina. Precisamente me decía Juanjo que hace poco había realizado una entrevista a este gran actor y mago del terror. Eso lo haremos después de una cuña publicitaria y charlaremos con mucho gusto con Antonio Reverte. El último peldaño. ¿Quién es usted? ¡Déjeme salir! No vas a salir hasta que no me expliques para qué habéis venido a mi colegio. ¿Colegio? ¿Cómo su colegio? Este es mi colegio. Yo estudio aquí. Aquí ya no estudia nadie. El colegio es mío. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Solo queríamos pasar el fin de semana, pero si usted quiere nos vamos enseguida. Si me deja salir, les aviso y nos vamos ahora mismo. ¿Dónde pensabais dormir? En el aula 1. ¿Todos juntos, claro? Sí, quiero decir, no, hemos traído sacos, pero no sabíamos que está usted aquí. ¿Has pedido permiso a tus padres para dormir aquí? Claro, se lo he dicho a mi madre. ¿Y a tu padre? Mi padre está de viaje. Están separados, yo vivo con mi madre. Claro. Y ella deseando que te largues para montárselo. No, por Dios, mi madre conoce a todos mis compañeros y sabe que no hay ningún problema. Sí hay problema. Yo quiero que se respeten las normas de mi colegio. ¿Qué normas? Las mías. Por cierto, ¿tus padres tienen mucho dinero? Sí, mucho. Te daré lo que me pida, pero por favor, déjeme salir. Pues los míos, mis padres, no tenían dinero. Por favor, ya le he dicho que le daré lo que quiera. Ya es tarde. Mis padres ya no lo necesitan. ¡Y el colegio es mío! Por favor, yo no he hecho nada. Nos iremos de aquí. Le daré lo que quiera, pero déjame salir. Ya tengo lo que quiero. Te tengo a ti. Antonio Reverte, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por entrar en nuestro programa. Y quiero que ahora precisamente escuches al gran ausente de esta noche, que es Joaquín Abeza, pero que está a pie de teléfono, y quiero que entre ahora en el programa para charlar un poco con nosotros. Muy bien. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Joaquín. Pues es un placer tenerte en el programa, como siempre, y sobre todo en esta noche en la que todos lloramos la pérdida, yo creo que del actor más internacional que hemos tenido en España. No solamente por razones cinematográficas, sino por razones que nos interesan tanto a los que amamos el misterio, amamos el mundo de lo imaginario, porque Jacinto Molina Álvarez, más conocido como Pognasi, pues yo creo que elevó el misterio a su máxima expresión. Y yo creo que nadie como tú, Antonio, que le conociste, que le trataste muy de lleno, precisamente pues para hablarnos de él. Por eso esta noche es muy importante que estés con nosotros, porque además hay que decir a nuestros oyentes que has tenido la amabilidad también de prepararnos uno de esos especiales, de esos fragmentos radiofónicos que tú tan magistralmente haces y que también escucharemos esta noche precisamente para honrar la memoria de Jacinto, de Pognasi, que esta noche ya no está con nosotros. Fue el lunes, ¿no?, cuando falleció. El lunes en la madrugada a las 11:30, pues se fue por el cáncer de páncreas que tenía y bueno, pues nos dejó, digamos, físicamente, pero bueno, su estela y su legado no creo que se vayan ahí nunca. Quizá el legado de Pognasi, ¿cuál dirías tú que es el más importante? Porque él hizo más de 100 películas, pero por encima de todo está un personaje, ¿no? Un personaje que él casi creó, el personaje del hombre lobo, ¿no?, de Waldemar Daniski. Háblanos un poco de este personaje que yo creo que es el que le va a inmortalizar para siempre. Sí, bueno, él creó Waldemar Daniski, que es el hombre lobo, como todo el mundo sabe, ¿no?, que lo interpretó en 14 películas diferentes, ¿no?, cada una, algunas ambientadas en Japón, otras en España, como es lógico, y bueno, también es una curiosidad que lo llamó así, lo de Waldemar Daniski, no porque él quisiera que fuera un nombre extranjero, ¿no?, que es polaco concretamente, lo situó él, sino que por causas en la época, ¿no?, cuando se creó la primera película de la marca del hombre lobo, que fue la primera que hizo de Waldemar Daniski, pues por la censura y demás, pues no le permitían, digamos, realizar la película si ponía un nombre español, ¿no? Él realmente en el guión había puesto un nombre de un personaje español, pero tuvo que cambiarlo por ese motivo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ese es el personaje, digamos, que más fama le ha dado, ¿no? Y de hecho yo se lo comenté en su momento cuando las veces que hablé, que tuve la oportunidad de hablar con él y demás, que me parecía que el hombre lobo que hizo él era, para mí por lo menos, el mejor hombre lobo que se ha hecho, ¿no? Porque además era un hombre lobo, como yo digo, salvaje y bueno, como un lobo realmente, ¿no? Hay muchos hombres lobos que no son tan tan viscerales, digamos, como lo hacía él, ¿no? Un personaje que luego incluso le ha sido copiado por la industria cinematográfica norteamericana. Esa forma de al mismo tiempo de tener un monstruo, alguien que es capaz de destrozar con un solo zarpazo a cualquiera, pero por debajo de todo hay un ser humano con buenos sentimientos, que no pretende hacer el mal a nadie y que utiliza precisamente ese poder tan tan terrorífico que tiene para ayudar a hacer el bien. Y eso se lo han copiado incluso en películas de reciente factura, ¿no?, de Hollywood. Sí, eso. Además, él le daba mucho valor, digamos, y mucha importancia a que su hombre lobo precisamente no era, o sea, no daba la importancia al monstruo en sí, sino que se lo daba también a la parte humana, ¿no?, a la otra parte del hombre lobo, y que por tanto, pues, incluso en las películas aprecia muy fácilmente cómo, además de esos momentos en que se convierte en hombre lobo y se vuelve salvaje, pues también se ve a flor de piel el sufrimiento que tiene esa persona, porque sabe que irremediablemente se va a convertir en hombre lobo y no lo va a poder evitar. Bueno, de hecho, en las películas se ve cómo lo intenta evitar, pero bueno, cuando es una bestia salvaje, pues nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Jesús, tú sabes que este señor que estamos esta noche homenajeando y que nos dejó hace tan pocos días, también hizo una película de un tema que yo sé que a ti te interesa mucho, que es el tema humo. ¿Sí? Porque hizo una película que se llama El hombre que vino de humo. Uh-huh. Curiosísimo. Pues creo que Juanjo nos podría contar algo de esa película, ¿verdad, Juanjo? Bueno, sí, realmente Paul Natchi tiene muchas películas donde habla, pues, generalmente, pues, de vampiros, de Drácula, de hombres lobo, pero en concreto en esa película lo que trata es precisamente del tema de humo. Yo creo que Paul Natchi es un... Para mí es el sucesor directo de lo que es el cine de la Hammer. Primero fue la Universal, luego vino la Hammer, y luego tanto él como Jesús Franco, que es otro personaje también curioso, parecido a Paul Natchi, aunque yo me quedo con Paul Natchi, pues estuvieron cogiendo un género que, bueno, que el cine inglés y americano estaba empezando a dejar, a abandonar, y lo cogieron ellos. Y Paul Natchi hoy día es un personaje que tiene entre sus fans a gente como a Quentin Tarantino, a Steven Spielberg, al propio Christopher Lee, que creo que le escribió un prólogo, ¿no?, en un libro suyo, ¿verdad, Antonio?, o algo así. Sí, en su última biografía, La máscara de Jacinto Molina, tiene un prólogo de Christopher Lee, sí, también quería hacer, bueno, ya por desgracia no lo podrá hacer, pero tenía escrito un guión para hacer una versión de Don Quijote, donde Don Quijote iba a ser Christopher Lee y él era Sancho Panza. Curioso. Es curioso, un hombre que además, cuando nos enteramos de su vida, nos quedamos perplejos, porque además de... Todo el mundo le conoce por ser un actor que ha revolucionado el mundo del terror, sobre todo cuando nadie lo hacía, ¿no? Pues además de este señor, ganó bastantes campeonatos de arteofilia, estudió arquitectura, escribió... pues hizo una gran cantidad de cosas que parecen casi increíbles, que tantas cosas se puedan hacer y tan dispares, y todas ellas bien, ¿no? Por eso esta noche yo creo que podríamos empezar, si os parece, compañeros, por escuchar esa obra que esta noche nos quiere dedicar Antonio Reverte, dentro de esa web tan maravillosa que es Terror y Nada Más, que precisamente acaba de terminar esta misma tarde para homenajear la figura de Paul Natchi. Y yo creo que, si os parece y estáis de acuerdo conmigo, podíamos escuchar ya esa maldición, esa creación que ha hecho para nosotros y para nuestros oyentes Antonio Reverte. Pues cuando queráis, lo escuchamos con mucha atención. El relato de esta noche está dedicado al recientemente fallecido maestro del horror, Paul Natchi. Descansa en paz, maestro, padre y amigo. Cada atardecer, aquel hombre se quedaba unos segundos mirando desde la puerta de su lóbrega mansión al cielo anaranjado que anunciaba la llegada de la noche. Vivía en un lugar retirado de la gran ciudad, donde solo el campo y el silencio le rodeaba. Ni humanos,

Bueno, Paul Natchi, lo bueno, digamos que, o bueno, muchas de las cosas buenas que tiene, pero entre otras cosas es que aparte de fomentar el terror, ¿no? Digamos, en España, ¿no? Cuando no, vamos, en España nunca se había hecho muy poquito antes, y él realmente fue el que creó el terror en España, ¿no? Además de crear festivales tan importantes como Sitges o como el Festival de Estepona más recientemente, además de realizar tantas películas como hizo, etcétera, pues para más colmo, era una, por lo menos en la experiencia que yo tuve y por lo que yo he escuchado en otras personas que lo han conocido, pues era una persona realmente admirable, ¿no? Y bueno, era buena persona, te ayudaba todo lo que podía, además también era una persona que curiosamente, por otro lado, hoy día muchos jóvenes le seguían su obra y le admiraban, y él, de hecho, pues cuando tenía oportunidad de ayudar a gente joven que estaba empezando, supongo que entre otras cosas recordando cómo fueron sus inicios, bueno, y su carrera en general, ¿no? Porque no se puede decir, aunque tuvo muchos éxitos y demás, su carrera en sí pues no fue tampoco muy alegre, ¿no? Tuvo muchos obstáculos y ha tenido obstáculos hasta su muerte, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Y en general, aparte de profesional, personalmente era una persona que yo por lo menos no olvidaré nunca. Tú sabes, Antonio, que hay un refrán muy castellano que dice que la cara es el reflejo del alma, ¿no? Y como decía yo anteriormente, es que Paul Natchi tenía cara de bonachón, de gente siempre dispuesta al abrazo, siempre dispuesta a atender al amigo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, contrastando naturalmente con el papel que le hizo famoso, del que estamos hablando esta noche como homenaje. Joaquín Abenza, quizá quieras decir algo a Antonio. Pues la verdad es que en primer lugar felicitar a Antonio por ese montaje que ha hecho esta noche para nuestros oyentes, que yo creo que es muy de agradecer, y que de alguna manera pues viene a reflejar o sintetizar lo que han sido esas películas, esas imágenes en las cuales Paul Natchi se transformaba en su, digamos, en su personaje favorito, el hombre lobo, Waldemar Daniski. Y a mí me gustaría, y hablando de hombre lobo, me gustaría preguntarle a Antonio, ¿por qué el hombre lobo, a pesar de ser tan interesante, y que yo creo que nadie como Paul Natchi supo sacarle partido a ese arquetipo, ¿por qué el hombre lobo no ha tenido el tirón o el atractivo que sí que ha tenido el vampiro? Ahora tenemos recientemente la famosa película esta de Crepúsculo, Luna Nueva, etcétera, que sigue pues con el mismo, la misma historia de siempre, incluso a veces historias muy pobres y muy poco literarias y con muy poca calidad, pero como tengan la figura del vampiro dentro, son éxitos casi seguros, mientras que el hombre lobo apenas si se ha visto en muy pocas películas, desde luego de recientes poquísimas, y desde que Paul Natchi lo hizo, pues hasta ahora han sido muy pocos los actores que han tenido predilección por este personaje, y por supuesto ni los directores ni guionistas apuestan por él. ¿Cuál crees tú que es la razón de que, así como el vampiro, sea como sea y por malo que sea, triunfe, y grandes obras que puedan tener como el epicentro del hombre lobo pues pasen desapercibidas? Bueno, yo creo en ese sentido que una de las cosas por las que el hombre lobo no ha sido muy usado, digamos, en el cine de terror, es por el hecho de que nadie se ha preocupado, pienso yo, en lo que se preocupó precisamente Paul Natchi, ¿no? Y es en esa faceta humana del hombre lobo, ¿no? Todo el mundo, si tú ves películas de que no sean en este caso de Paul Natchi relacionadas con el hombre lobo, pues verás que se centran fundamentalmente en hacer, digamos así, la transformación en lobo lo más realista posible, pero ninguno se ha preocupado en analizar, bueno, y esa parte humana del hombre lobo, cómo será, ¿no? Y quizás en los vampiros, pues sí se han preocupado un poco más en ese aspecto, ¿no? En darle más tipologías de vampiros, porque también, por ejemplo, tú has nombrado Crepúsculo, pues ahí se ven como, bueno, yo que yo no soy muy partidario de eso, pero bueno, unos vampiros, digamos, muy amorosos y tal, ¿no? Y bueno, pero que hay más variedad, ¿no? Y el hombre lobo quizá a lo mejor sea más, menos, se puede jugar menos con él, digamos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido fundamentalmente, y Paul Natchi, pues, en ese sentido, lo bueno que hizo es que sí consiguió explotar y de qué manera pues ese lado humano del hombre lobo, dándole pues toda esa vida que le dio durante tantas películas, ¿no? Antonio, ¿por qué crees que un director o actor también y guionista como Paul Nassi es prácticamente un director de culto en algunos círculos en Estados Unidos, en Alemania, etcétera? Y en España, bueno, pues sí, se le conoce un poco, pero es como muy de segunda fila. ¿Por qué? Pues eso me gustaría a mí saber también por qué. Pero pues no lo sé, no, vamos, ni él, yo creo que ni él mismo, además yo he leído esta última biografía que han escrito de él, que por suerte para mí me la enviaron con un autógrafo de él, una dedicatoria y demás. Y bueno, yo la verdad que no lo sé, porque una persona que ha hecho tanto por el, ya no te digo por el terror, sino por el cine incluso, ¿no? En general, español, fuera de su frontera, que fuera, digamos así, poco menos que lo consideren un dios en sitios como Japón, en sitios como Estados Unidos, y que aquí pues haya pasado sin pena ni gloria y demás, pues es que la verdad es que yo no le encuentro ninguna explicación. Le pasa a él y le pasa a Jesús Franco, y es curioso porque tú te pones a buscar en internet información sobre ambos y la mayoría de páginas que encuentras están en inglés. Sí. De hecho, su página oficial está en inglés. Uh-huh. La marca de Paul Nassi, que es su página oficial, está en inglés. Pero no lo sé. Yo la verdad que a mí eso concretamente me da bastante pena, aunque gracias a Dios en los últimos tiempos sí se le apreció bastante en España, se le dieron mucho homenaje y yo sé que él eso lo agradeció mucho y estaba muy muy satisfecho por ese tema, ¿no? Por el hecho de que en su país por fin, aunque en ciertos ámbitos no se le haya reconocido, pero sí a nivel, digamos así, de ciudadano o de festivales y demás, pues sí le reconocieron sus méritos, merecidos por supuesto, y en ese sentido tengo constancia de que se fue muy satisfecho con ese tema, aparte ya por supuesto el reconocimiento mundial que tenía, que era abrumador, ¿no? Antonio, ¿cuándo fue la última entrevista que hiciste al maestro? Yo la última entrevista que le hice, bueno, la última vez que él participó con nosotros fue en el que también participó Joaquín Abenza en este caso, que fue el homenaje a Poe, que él hizo una intervención, una mini entrevista, vamos a decirlo, conmigo, ¿no? Aparte sí. Del contacto que he tenido siempre con él, siempre que he podido. Y entrevista ya más grande, le hice una, hará, yo creo que ahora mismo hace aproximadamente un año, cuando estaba terminando cuando estaba en pleno rodaje de La herencia de Valdemar, esta película suya que todavía no se ha estrenado, que se estrena en enero. Y la verdad que fue, siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo de esta entrevista, pues fue muy especial para mí, ¿no? Porque era una persona que te hablaba, si aunque te hubiera conocido en ese instante, te hablaba con sinceridad total, te hablaba como un padre, como amigo, en fin, fue un momento especial, ¿no? ¿Él era consciente de la gravedad de lo que le ocurría? Sí, él sí. Él lo que pasa es que yo pienso que no quiso tampoco hacer trascender a los demás o a sus fans, digamos, realmente lo que tenía, ¿no? Uh-huh. Pero él sí era consciente de lo que tenía, aunque él había tenido anteriormente, en años anteriores, algún infarto y demás, y lo había superado, pero era consciente de lo que tenía y de hecho, si se lee la biografía de esta última, que la de la máscara de Jacinto Molina, al final, pues hace una referencia precisamente a eso, ¿no? Bien, pues sabemos que hay una cosa que se guarda como oro en paño, que es lo que opinaba don Jacinto Paul Nassi con respecto al cine actual. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Yo al cine de terror actual, al cine fantástico actual, sobre todo me voy a referir al español, le veo una carga negativa muy grande. Y es que aunque ha avanzado en medios técnicos y se hace con más dinero y con más, es muy frío, muy distante. A mí, estas últimas películas de terror no me emocionan nada. No me interesa nada o casi nada. Y sobre todo estoy aburridísimo de que se repita una y otra vez el niño fantasmal, el niño dar miedo a base de niños. Vamos a ver. Ya se hizo una película hace muchos años, se llamaba Suspense, con Deborah Kerr, donde ya aparecen los niños y es una obra maestra. Pero es que para rematar la faena y tirar ya el penalti perfectamente por el sitio que tiene que tirarse, surge al final de la escalera, que es la madre de todas las batallas en este sentido. Hecha esa película, échala mejor. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. Curiosas declaraciones las de Paul Nachi. Yo, Antonio, la verdad es que no estoy muy, muy de acuerdo con esto, porque es verdad que se han hecho muchas películas se han hecho algunas películas de niños y que, bueno, a lo mejor el tema está gastado, pero yo pienso incluso en películas como ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, o El pueblo de los malditos, y el razonamiento que él da de las películas de que hay muchas, pues hay muchísimas más de vampiros y hombres lobo. Sin embargo, sí que es verdad que quizá su cine de terror es quizá más puro, tiene más esencia que el de esas películas tan de moda ahora, no sé, quizá como El orfanato o El espinazo del diablo o cualquiera de esas. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo en ese sentido tengo que decir que opino bastante parecido a él, ¿no? En el sentido de que, hombre, de que sí, que él, por ejemplo, en el tema de lo del niño, pues sí es un recurso que se suele usar, digamos, bastante a menudo, ¿no? Más de lo que se debiera, que a lo mejor, eso no quiere decir, a lo mejor él en ese sentido fue tajante, eso no quiere decir, pienso yo, que pueda haber alguna película moderna o no moderna donde haya niños que pueda estar bien, ¿no? Que de hecho las hay. Pero él yo creo que hablaba en un sentido genérico, ¿no? Y aparte él sobre todo, bueno, aparte de que él ante todo le gustaba los clásicos, ¿no? Él cuando todavía ni se quería dedicar al cine ni nada, de pequeño, pues vio Frankenstein y Contra el Hombre Lobo, se quedó impresionado, donde aparecía Lon Chaney Jr. y demás, y Bela Lugosi, y a partir de ahí se quedó impresionado, y él siempre ha querido mucho lo que es el cine clásico de terror, ¿no? Y el cine clásico en general. Entonces, pues a partir de ahí, pues una de las cosas buenas que tenía también el cine clásico de terror, o por lo menos así lo veo yo, es que las películas, digamos así, tenían más historia, ¿no? Tenían, como él dice, más corazón. Ahora las películas se basan mucho más, no quiere decir que no tengan tanta historia, pero sí que se basan más en impactar a la gente, a lo mejor con un efecto especial muy impresionante, con sonido estridente en un momento concreto, que realmente la historia que hay de fondo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, que él tenía mucha ilusión, por cierto, de verla, la nueva película que van a estrenar el año que viene de El Hombre Lobo, la de el remake de la Universal, y yo estoy seguro que va a estar bien, ¿no? Porque yo he visto trailer y eso y creo que va a estar bien, pero yo no creo que vaya a estar igual de bien que, por ejemplo, cualquier película de o alguna de las películas de Paul Nachi de Hombres Lobo, ¿no? Porque seguro pienso que van a explotar mucho el tema de los efectos especiales, de hecho en los trailers se ve. Y aunque sí parece que hay un poco más de historia de fondo, pero no creo que vaya a llegar al punto que lo llegó a realizar Paul Nachi, ¿no? Mm. Y yo creo que ahí está más o menos la clave. El hecho de que él, bueno, realizase una película sobre el tema de humo, el otro día, por ejemplo, viendo una entrevista suya que le habían hecho en Toledo, era todo un experto en fenómenos paranormales, ocultismo. Realmente, Paul Nachi, además de ser un gran director, un gran guionista de cine de terror, que es que era una persona que se documentaba mucho en el tema, que era todo un experto en todos estos temas. Sí, sí, él le interesaba, más que le interesaba, bueno, le interesaban por un lado, pero también sentía mucha curiosidad por todos los temas de ocultismo y de misterio y demás, ¿no? Entonces, aparte, él durante su vida tuvo varios acontecimientos, vamos a decirlo así, o varias experiencias también, que después, pues, en Paul Nachi se produce una cosa curiosa, ¿no? Y es que, si te fijas, si lees, por ejemplo, su biografía, te das cuenta de que muchas de las cosas que le pasan o de experiencias que tiene con temas de misterio, por ejemplo, tiene alguna experiencia en temas de sectas satánicas y de otras cosas más también, incluso en algunos rodajes temas de fantasmas y cosas de esas, y eso después lo refleja en sus películas. Pues si hay películas, por ejemplo, de él que tú ves imágenes de de sectas, vamos, de ritos satánicos que se producen en la película, y lo que está haciendo es reflejar un poco la experiencia que él tuvo anteriormente, precisamente una experiencia que tuvo de una secta satánica, ¿no? Sí, y así con muchas más cosas. En Baviera, ¿no? Creo que se lo llevó una chica. Sí, una alemana, sí. Mm. Y entonces por eso, aparte de, ya te digo, del interés ya de que él tenía por el misterio, el ocultismo, aparte cualquier cosa que le decían relacionada con el tema, él era muy curioso y aunque decía no debo y no tal, pero al final iba, caía y lo experimentaba, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Paul Natschi en el sentido, como decía antes, de la utilización de los niños para crear terror. No sé quién dijo que, claro, dice, que terror, por ejemplo, es ir a ver una criatura de un mes o dos meses, o seis meses, normalmente decía, a ver si dice el niño ajo, ajo, ajo, pero que el niño de repente abra la boca y se le vea una dentadura perfecta. Eso no sé quién lo dijo, pero de verdad es terrible, ¿no? Un niño de que te enseñe la dentadura, sales corriendo, es que se sale corriendo. Y tenía razón Paul Natschi cuando decía eso, que él estaba en contra de la utilización de los niños en temas tan escabrosos como es el terror, ¿no? También estaba en contra, por ejemplo, del cine gore este tan exagerado que se hace últimamente, de La Casa Truma, por ejemplo, donde las películas más que de miedo son de sangre y de vísceras por todas partes sin ningún sentido ni... Y él es una de las cosas que decía, ¿verdad, Antonio? Él no le gustaba ese tipo de cine para nada. En las películas de gore tampoco le hacían mucha gracia. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Las películas de gore normalmente, el que las haya visto, pues son películas más bien, pues eso, ¿no? Para verlas divertidamente, para echar un rato y tal, y poco más, ¿no? No es una película normalmente que le puedas buscar una historia muy profunda y un fondo, ¿no? Digamos, a la película, sino que, bueno, pues tal, pasa un descuartizamiento, un no sé qué y tal, y termina la película y ya está, ¿no? Entonces, volviendo a la idea esa de o la mentalidad que tenía en este caso Paul Natschi, de que apreciaba mucho que hubiera una historia de fondo, que realmente la película tuviera mensaje y que te transmitiese cosas, tanto a nivel de vamos, psíquico, digamos, como de imagen y tal y cual, pues claro, lógicamente es lógico pensar que el gore no le hacía mucha gracia. Joaquín Abenza, adelante, cuando quieras. Pues hombre, yo retomo un poco una de las frases que ha dicho Paul Natschi cuando hablaba de que el sumum del cine, yo no diría que con niños, porque realmente tampoco es una película con niños exclusivamente, pero sí el sumum, para mí por lo menos lo es, del cine de terror está en Al final de la escalera. Yo creo que es una película que todavía no he oído a nadie hablar mal de ella, y recuerdo una vez que me invitaron a hacer un cineforum sobre la misma, que, bueno, incluso la gente que nunca la había visto encontraba cosas que los que la habíamos visto muchas veces no nos habíamos dado cuenta, y a pesar de que la veas una y otra vez te estás encontrando detalles de una maestría y de un mensaje y de un misterio que está todo el rato ahí en la película, y yo creo que eso es un poco a lo que se refería Paul Natschi cuando hablaba de películas con mensaje y películas con terror y sin ningún tipo de asco, es decir, porque no, prácticamente no se ve sangre en esa película, pero sí que te está teniendo interesado, te está manteniendo el interés por un misterio que tú quieres saber dónde está, que no acabas de verlo prácticamente hasta el final de la película, y al mismo tiempo hay momentos en los cuales hay inquietud, hay miedo, que es lo que, digamos, el aficionado le pide a estas cosas. Yo creo que es lo que buscaba Natschi, ¿no?, cuando hacía sus películas. Quizá un poco desde otra perspectiva, una perspectiva más pues integradora, porque las películas de Natschi pues aparecían prácticamente todos los monstruos a la vez. Era algo casi un carnaval de monstruos, ¿no? Y es una forma distinta de hacer cine, pero desde luego yo creo que lo que son las esencias fundamentales del terror, que es el buen gusto, el misterio, el mantener el interés del espectador, yo creo que eso sí que no se le puede negar en ninguna de sus películas, y con mayor o menor acierto, con mayor o menor gusto para cada uno de nosotros, pues yo creo que sí que lo mantuvo. Hombre, yo no estoy totalmente de acuerdo con nadie, me gustan mucho las películas con niños inquietantes, las que están bien hechas, creo que El orfanato está muy bien, no es que sea una obra maestra, pero está bien. Los otros me parece magistral, y yo no diría que hoy en día se hace un mal cine, y un cine que no me diga nada, yo creo que me dice mucho, y el cine de hoy en día es muy bueno, y de hecho pues está obteniendo los reconocimientos que se merece. pero por supuesto eso no le quita absoluto el menor de los ápices de mérito a Pornacci, y sobre todo lo más importante es haber sido un pionero y haber abierto camino para otros que han venido ahora, porque seguro que El Orfanato no se hubiese hecho nunca si Pornacci no hubiese hecho todas esas ciento y pico películas de terror que él había hecho antes. No sé si opináis lo mismo. Bueno, yo por ejemplo, respecto a lo que habéis dicho del cine de los niños, yo creo que sin utilizar a los niños, creo que es ahí se puede sacar muchísimo. El niño, sobre todo en cierta edad, tiene una imaginación desbordante, es un canalizador total de efectos, por ejemplo, de tipo parapsicológico, y bueno, de ahí se puede hacer películas muy interesantes. Yo creo que esas películas que se puede sacar un cine de terror y de finura y con una delicadeza tremenda, pues se puede sacar. Yo, por ejemplo, el cine no me gusta, como tú has dicho, tampoco el cine en el que hay sangre, hay vísceras. Para mí eso no es terror, ¿no? Realmente el cine de terror es ese cine que te atrae de tal forma que te mantiene en tensión total, y aunque estés muerto de miedo, esto me recuerda a alguna amiga que está viendo películas de estas y están puestos con la cabecera adelante, pero no dejan de mantener la tensión por la película, ¿no? Y realmente ese es el cine, para mí, de terror auténtico, ¿no? Pero bueno, el otro cine, pues bueno, no deja de ser cosas y efectos especiales, pero no es, para mí, el cine de terror auténtico. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Bueno, Pornacci se ha ido, pero nos ha dejado dos películas que están todavía sin estrenar. Una de ellas, El Apóstol, que me parece que se estrena el año que viene. Y otra, en toda su línea, El Apóstol me parece que no tiene nada que ver con el género fantástico, pero otra en toda su línea, y además que recuperando el nombre del personaje que lo ha hecho tan famoso, Valdemar Daninsky. La herencia Valdemar, una película que me parece que se estrena el 10 de enero y la que vamos a oír el tráiler. Se trata de Luisa Llorente, una experta en la valoración de edificios singulares. Hace 4 días le encargó tasar la casa de campo de Lázaro Valdemar. ¡Ayuda! Tenemos un problema serio. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Ya son 2 las personas desaparecidas. Y como se te ocurra llamar a la policía, serán 3. Mire, estos son Leonor y Lázaro Valdemar. Y este es su diario. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Mientras tanto, su marido dedicaba su tiempo a un oficio que estaba prosperando: la fotografía psíquica. Algo así como retratar el aura de las personas. Lázaro era confiado y olvidó completamente la primera regla de todo buen ilusionista: el 50% de las aportaciones que reciben. Me llamo Aleister Crowley. He venido desde muy lejos para conocerle. Tu casa está llena de energía espiritual. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito. Un eclipse de luna total. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo. El rito de Dunwich. Me he tomado la libertad de anotar las peticiones en este pergamino. Si alguien quiere cambiarlas, este es el momento. Terrible está ahí fuera. Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que duerma tranquila esta noche si no me lo cuenta? Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida. Esta película hay un personaje pues que es muy interesante dentro de esto, y es Aleister Crowley. ¿Qué nos puedes contar de esta película? ¿Qué facetas nos van a mostrar? Bueno, en La herencia de Valdemar, pues lo que se, vamos, está basado en lo que es la literatura de Lovecraft. De hecho, la película está en 2 partes, ¿no? La primera se va a estrenar el 22 de enero, y la segunda parte se estrenará por octubre, según comentó su director, ¿no? Que es la primera película que realiza, José Luis Alemán. Y bueno, en esta película, pues la verdad que se hace una mezcla un poco, si veis el tráiler, una mezcla un poco de todo, ¿no? De lo que es el cine clásico de terror, es un poco una vuelta al cine clásico de terror, por eso, entre otras cosas, Paul Natchi aceptó realizar la película, ¿no? Porque en principio le comentó al director que no, cuando le comentó más o menos de qué iba, que no estaba muy interesado, pero después le dijo que iba a ser cine clásico y ya empezó a tener un poco de interés, y cuando ya le dijo que estaba basado en la literatura de Lovecraft, pues ya dijo que dónde había que firmar, ¿no? Y bueno, este es el último trabajo, digamos, que ha hecho Paul Natchi, ¿no? Aunque, como habéis comentado antes, también hay algún que otro trabajo más que se tiene que estrenar, por ejemplo el O Apóstol, ¿no? Que es de animación, ¿no? Y en ese caso él hacía el doblaje, ¿no? De uno de los personajes, de un arzobispo, me parece que es. Y después también tiene pendiente alguna que otra, un par de documentales, creo, que ha realizado, que todavía no están montados, y su eterna, como él llamaba, su película maldita en Pusa, que es una película que empezó a hacer hace mucho tiempo y que ya, después de mucho tiempo, muchos quebraderos de cabeza, parece que ya por fin, quizá en el 2010 la podamos ver, ¿no? Y llegó a ganar un premio también por un documental en Japón, ¿verdad? Sí, en Japón realizó documentales sobre, se interesaron en hacer documentales sobre el Museo del Prado, sobre el Palacio Real de aquí de España y tal, para temas de turismo y eso, y lo realizó y le dieron allí premios por ese motivo, y lo curioso de esos documentales es que, a pesar de estar muy bien realizados, yo no he tenido la oportunidad de verlos, ¿no? Porque aquí en España no, que yo sepa ahora mismo, no es posible encontrarlo. Pero por lo visto, cuando Natchi compró los derechos de esos documentales para traerlos aquí a España, pero en ese momento, pues en España parece ser que no interesó, y claro, ya él vendió los derechos a otras personas y ya se perdió, ¿no? Se supone que hay una copia en Japón de esos documentales con los que lo premiaron, pero no está muy accesible, por lo que se ve. Bueno, pues nos estamos acercando al final de nuestro programa de esta noche, pero no quisiera cerrarlo sin la intervención de nuestro director, Joaquín Abenza. Pues hombre, yo la verdad es que esta noche creo que es una noche especial en la que todos debemos mucho a una figura como Paul Natchi. Creo que sin él, como antes he comentado, el cine de terror que hoy tenemos en España no sería del nivel y de la categoría que lo es, y al mismo tiempo tampoco hubiésemos creado o se hubiesen creado los personajes que él creó, totalmente moldeados con su propia forma de entender el terror, de entender el misterio. Pues yo creo que se nos ha ido hemos tenido una gran pérdida al desaparecer, porque este hombre no era de esos que hizo algo en su momento y que después ha vivido la renta, sino que hasta el último momento, como podemos ver incluso de manera póstuma, ha seguido trabajando, ha seguido creando, ha seguido dándole originalidad al mundo del terror, al mundo de la ficción relacionada con el misterio, y por eso comparto con Antonio Reverte pues ese sentimiento de que hemos perdido algo que es insustituible y que difícilmente se podrá encontrar una figura como él en los próximos años. Así que estamos todos tristes y al mismo tiempo estamos bastante orgullosos de que este hombre, que sea español y que haya llevado el cine español hacia donde lo ha llevado, y por eso esta noche el programa merecía la pena dedicárselo a él, y creo que así entre todos lo hemos hecho, y ha sido un placer que Antonio nos haya podido contar pues todo lo que nos ha contado de Paul Natchi. Pues un placer que compartimos nosotros. Lo único que nos queda es decir a Antonio Reverte gracias por la participación en este programa, y hasta cuando quieras. Gracias a vosotros, y cuando queráis, aquí estoy para colaborar con vosotros cuando queráis. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Nos vamos. Un abrazo. ¿Qué tenemos que decir como colofón? Bueno, que ojalá, aunque tenemos que llorar la pérdida de Paul Natchi o Jacinto Molina, ojalá esto sirva para que en la televisión, que tanta porquería da, si les ocurra, darnos algún ciclo de Paul Natchi, que salgan sus películas en DVD o algo así, porque encima este hombre tiene la mala suerte de que sus películas pues son muy difíciles de encontrar. O sea, que a ver si hay un poco de suerte y podemos disfrutar por lo menos de su obra, aunque sea a título póstumo. Amén, ¿qué quiere decir así sea? Juan Francisco. Pues nada, sentirnos orgullosos de haber tenido a una persona española pues, que ha tratado de esta forma el cine de terror. Bueno, pues yo lo único que tengo que añadir es que he estado muy, muy contento, muy feliz con estar rodeado de buenos amigos. Y decir a Joaquín, que nos ha seguido, está, tendrá la oreja caliente, a lo mejor tiene esa mano, pero si no, la oreja caliente. No, pero ¿no? Hoy está de espectador. Joaquín, hombre, está... nosotros lo que deseamos es que el próximo que esté mal pase ahí mal está. Pasajero, y que en la mesa del próximo programa esté Joaquín Abenza, hombre, con nosotros. Eso sería un lujo otra vez. ¿Eh? Ha sido un placer que estés tú ahí, Jesús. Yo creo que no se puede hacer mejor. Y de verdad lo he pasado muy nervioso, porque a mí donde me gusta estar es ahí, evidentemente. Pero también te digo que tal como te he comentado antes, es una experiencia el verlo de este lado. Y sobre todo, lo bien que ha salido tú y lo bien que lo habéis hecho, pues se ve claramente que no hace falta que esté yo ahí, que sale de maravilla sin que esté yo ahí. Gracias a Juan Francisco y gracias también a tu hermano. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo viernes.